da Gisela. Opuestos que se atraen, no tienen solución, se merecen morir bien muertos. La tres amor, mi oxímoron, Lady Gaga y Gisela. Analizando el mal, mintiendo sin parar, qué divertido es todo el tiempo. Buenas noches, nuestra América, bienvenidos y bienvenidas a Letter Sermón, este espacio radial que conducimos yo, Manuel Mendizábal. Ah, bueno. Y me acompaña. El burro adelante. Tristán Basile y Patti Mayonis aquí en esta mesa. ¿Cómo les va? Muy bien, decidiste tener un poco más de protagonismo. Sí. Hoy llegaste como... Es mi programa. Decidido a acaparar todo esto. Soy Ernesto Tenenbaum. Somos tus servidores. Y ustedes son... Soy Magdalena Ruiz Guiñazú. Tristán es María O'Donnell. Sí, sí. Mercedes Ninzi desde el Comodoro Pi, las escalinatas de Comodoro Pi. ¿Cómo extraño las peleas de Magdalena con Aníbal Fernández? Con Aníbal. Aquellos años tan gloriosos. Qué gran, y vos, Nathan. No, ¿cómo era? Y Jonathan. Y Boston. Y Boston. Y Boston. Y Jonathan. Usted tiene un jefe, le dijo Magdalena a Aníbal. ¿Y Boston? ¿Y Boston? Y la descolocó. Porque Aníbal Fernández. Yo no entendía, aparte, Magdalena. Habla en un. Se hace el lenguaje canchero. De los jóvenes. Slang. Se hace en canchero. Sí. Y Boston. Y Magdalena no lo entendió. Y María O'Donnell pasó de ser su ladera a estar en Corea del Centro. Sí, sí. En esta coyuntura. Su heladera. Sí, y estaba también. ¿Cómo se llama? Ah, no, me estoy confundiendo. Había un flaco. No, ni idea. Yo no escuchaba a Magdalena porque era muy temprano el programa. Vos lo escuchás. Era tempranísimo. Tempranísimo. Tempranísimo. Repitiendo un chiste de la primera temporada de este programa. Anita Lorenzi está en la producción general. Hola, Anita. Feliz cumpleaños. Guido Rusconi está en la operación técnica. Y nos acompaña espiritualmente, moralmente y con algún tipo de producción el señor Santiago Abel desde la República Federativa do Brasil. Araguaína. Araguaína. De Araguaína. Saludamos fervientemente a Anita Lorenzi, que acaba de cumplir años. Sí, ayer cumplió años, 29 años cumplió Anita Lorenzi. Se lo dijo también. Qué juventud. Viene Santiago Abel. ¿Viene ya Santiago tiene Abel? Pasaje. ¿Cuándo viene? En vacaciones de invierno. Invierno ponete. En la Argentina. Tremendo. Sí. Así que va a haber especial vacaciones de invierno con Santiago Abel. ¿Va a venir al piso? Pero por supuesto. ¿Va a reclamar todo lo que tenía? No lo sabemos. Él no ha firmado los últimos dos contratos anuales. Claro. El año pasado sí. Parte, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, estaba involucrado. ¿Se fue Santiago? Se fue porque, bueno, le salió una oportunidad. ¿Se fue hace un año y medio ya? Sí, se fue hace un año y medio. No, no, hace un año. Me recuerdo. Se fue en febrero del 2017. Bueno, un año y dos meses. Uh-huh. Perfecto. Programa número 224 de la Letter Sermón, séptima temporada. Y estamos viviendo una primavera árabe. Una, sí. Sobre una negativa del otoño a querer llegar. Es una cosa. Sí, no solo un no empacamiento. No solo no quiere llegar, sino que llega la peor versión de lo que pudo ser el verano. Está como atacando con lo peor del verano, esa humedad claro. Pegajosa. Yo siento que estoy adentro de un paquete de mogul cuando camino por la calle. No, es una cosa increíble. Además, se ve en el horizonte como ciertas nubes, cierto halo de se va a alargar a llover como la mierda. Y no pasa. O sea, ni siquiera es que llueve. Y no refresca, que ya es en sí mismo una... Ya está mal, pero no tan mal, como que no llueve. Una porquería, no, claro. Como que ni siquiera llueva. Pero aparte tira los zambagues. ¿Te parece que puede llegar tiene a llover? Tiene unas fintas. Unas fintas. Fintas que también se cree Google cuando pones clima. Se dice, va a llover, va a refrescar, te dice Google, salí tranquilo. Los meteorólogos están más desorientados que la izquierda argentina. O sea, no saben qué predecir. Todo el tiempo predicen lluvia de alerta meteorológica y no pasa. Yo acabo de abrir acá clima y dice que va a llover una semana entera. Sí, me gusta. Además, eso ya pasó la semana pasada y nos tuvimos que fumar todas las historias de Instagram que lo repetían hasta el hartazgo de que iba a haber una semana de lluvia, que no pasó. Pero aparte, atención, una semana entera de lluvia de jueves a jueves sin descenso de temperatura. Uy, ese es el apocalipsis. Con máximas de 26 grados. La reputísima madre. Sos un jinete del apocalipsis. Tremendo, tremendo. Pero ya estamos en abril, viejo. Pasados mediados de abril. Estamos repasados acá, ¿sabes? En Le Tercer Monde. ¿Sabes cuando llegue el invierno lo que va a hacer esto? Tenemos un programón. Sí. Como cada jueves vamos a estar con el señor Luciano Laitó. Que va a volver en su columna musical. Primera columna del año. Primera columna del año del señor Luciano Laitó, una columna temática. Sí, arrancó con todo, una arrancó columna con posé. Subtemática. Subtemática. Porque ella tenía un tema general que era la música. Sí. Es su tema. Ajá. Sí, sí, él es especialista en eso. No, y es periodista de rock. Sí. Periodista de rock. Y ahora, a pedido de la producción de Le Tercer Monde, ha traído una subtemática que a todos nos gusta. A todos y a todas en este piso, fuera del piso, en el ámbito de la producción, y también me imagino a nuestros oyentes y oyentas. En ellos y en esas pensamos. Sí, estamos hablando del rock platense, también conocido como indie platense. El rock de mi ciudad. El rock. A mí me gusta el rock de La Plata. Así a vos que te gusta escuchar. El especialista Luciano Laitó va a estar hablando en cada emisión de su columna acerca del rock platense y sus personajes, sus dinámicas, sus historias, sus mitos. Hay mucho mito. Vamos a estar todo el año viviseccionando al rock de la ciudad de La Plata. Sí. Y me quedé ahí. Tenemos además redes sociales para que puedan seguir este capítulo de Le Tercer Monde, porque estamos muy activos en ellas, así que comuníquense con Le Tercer Monde en Twitter, @ Le Tercer Monde. También estamos en Instagram y en Facebook. En forma un poco olvidada, pero seguimos en Facebook. Y En tú. Y también Portel, si quiere. Portel. Portel. Una pinta de Portel. Si quieren, se pueden comunicar al 451-6917 y dejarle su saludo de bienvenida a Luciano Laitó. Sí, también estamos en Spotify. Sí, eso, chiques, pueden escuchar todas nuestras playlists en Spotify, que la verdad, la producción se queja porque no tenemos foto de perfil en Spotify. Bueno. Eso sí, es una marca identitaria. Porque Spotify quedó en mitad de camino y no termina de ser una red social. No. Es como que está ahí. Igual es media compleja, como que Spotify nació para hacer aplicación. Entonces su página web es una mierda, básicamente. Sí, muy caprichosa. Muy caprichosa. Incluso siendo premium, como varios aquí lo somos. ¿Somos todos premium? Abonando, no, o sea, abonamos. Ni voy a ser. Bueno, Pati Rebelde, no empecemos a decir. Yo no soy premium ni quiero ser. Pago lo que se me canta el ojete. Hay suscripciones raras. No soy premium ni quiero ser. Yo no quiero ser premium porque no estoy tan de acuerdo con esa obligatoriedad. Buah. El impuesto obligatorio. Es la postura que tenía Tristán hace 2 años. Bueno, Tristán no conocía Spotify, le pareció una mierda, los 2 días hizo premium. O sea, no hablemos de gente. Pasar de cero a premium. Es que ¿sí pasa o no? De cero a premium. Pasa de cero de no a premium. ¿Es sí o no? Está bien. De estar en contra a ser fanático. Spotify me cambió la vida, chicos. Bueno, también vamos a tener la muerte. El querido deseo de muerte de cada 2 semanas. Uh-huh. Y también vamos a estar actualizando las noticias en el diario de Le Tercer Monde, que es una sección de humor. Sí, tenemos de parte de nuestro operador una noticia de último momento, que un 4K se estrelló en la esquina de 950. ¿Posta? Y se metió dentro de Frauens. Sí. Y no sé que si lo vieron, la gente que está mirando por ahí. ¿Y qué se pidió? Un capuchino con dulce de leche. Yo leí el titular que era como una celebración. El conductor decía, por suerte le emboqué a la puerta. Crack. No, menos mal. Es que igual, la verdad. Dale, joya. Tuvo, a la calle embocarle la próxima. Tuvo mucha puntería. Por no ahí un... se podía haber puesto alguna mesa o algo y ahí ya. No, y además no es una puerta súper extensa. Entró justito. Sí, sí, entró justito. Le embocó. Podemos acordar que, por suerte, la moda de las cervecerías. ¿Está llegando a su fin? No, no, ah. O mejor dicho, por suerte la moda que triunfó fue la de las cervecerías y no la de Frauens, sí. Y sus pseudo... cafeterías. Sí. Vergas. Pero Frauens nunca tuvo más de un... Pero hubo como un intento de imponer ahí un estilo. Una espumita de dibujada con un corazón. Igual, la verdad que es muy rico. ¿Sí? Los cafés que hacen son muy ricos. No asisto a Frauens. Yo he ido un par de veces y me ha gustado. ¿Te pedís un café así como especial? Claro, los cafés especiales son buenos. ¿Son buenos? Son buenos. Buena cantidad. Sí, sí, sí. No sé si han visto que hay rumores, y con esto vamos a escuchar una canción, pero primero quiero ver qué opinan, de que desembarcaría Starbucks a la ciudad de las Diagonales. Mirá, sí, es lo que le falta a esta ciudad, le falta Starbucks. Sí. Yo en creo vez que va de Onda Verde. Sí, va a explotar porque... Hay una dinámica sí, enferma. El platense y Starbucks están hechos. Sí, uno para el otro. Si vieran mi gesto, le une para le otro. Dos manos entrelazándose. No, aparte, el platense, que es de acá, el original, el originario, el Nick. Hola. Como Tristán, le encanta todo lo que está en Capital y acá no. Sí, o sea, sí. Le encanta, mira con admiración. Es como el argentino que mira Miami y ve qué cosas hay y cómo no está ahí. En Capital y acá es no. Una admiración mezclada con un recelo, una envidia, claro. Que está como adentro del cuore. Quiere pertenecer, pero al mismo tiempo quiere diferenciarse, pero quiere tener eso que tienen. Sí. Por ejemplo, Starbucks. Para decirle su nombre al cafetero y que te lo escriba en un vasito y lo escriba mal. Guido dice que él no está de acuerdo, supongo que él es nacido y creado en La Plata. De ley. Pero Guido la semana pasada dijo que nunca fue a él mató, así que no sé cómo podemos tener su opinión. Sí, no, rarísimo. Es una rara avis. Es una especie en extinción. Así que llegaría Starbucks. Bueno, me gusta Starbucks a mí, ¿eh? Yo también. Es medio caro igual. Es caro, sí, es caro. Se va un poco de mambo, es medio caro. Te como el rollo de canela igual. No, el roll de canela es hermoso. No, una cosa hermosa. Los muffins y el budín de limón. Me quiero casar con el de ese roll. Y hay uno de banana con chips de chocolate. Yo, chicos, estamos yendo un poco mucho igual, me parece. Sabemos todo el menú. No, yo siempre pido el roll de canela. Me encanta. Es rico, es rico. Bueno, yo voy ahí como voy a McDonald's, con un sentimiento de arrepentimiento profundo en el alma. Sí. Salgo medio con la cabeza agacha como diciendo, lo perdón, hice otra vez. Perdón. Bueno, igual la ciudad de La Plata necesita igual como más cafeterías. Sí, más... Se cebó de más cervecerías. Cafés. Más cafés y bares, en el sentido más... Específicamente un lugar, aparte, donde uno puede ir solo o sola, sentarse y que no parezca tan extraño. Sí. Que eso es parte de lo que cumple Starbucks y para la que muchos lo usamos. Capaz que con eso se inaugura una oleada... De cafeterías, no Starbucks, con una identidad de acá. ¿O no? Quizás. Puede ser. Capaz puede que ser. No. Capaz quizás. Que se los morfa entre dos panes. También. Tenemos una musicalización para este programa que fue curada por el señor Luciano Laito. ¿Estaba enferma? Estaba enferma y el señor Luciano Laito la curó. La vacunó. Eligió las canciones del señor Luciano Laito, canciones sobre rock platense. Vamos a arrancar escuchando... A Mr. América, una banda insignia de la ciudad de La Plata, una canción insignia también de ese mutante mítico del rock que se llama indie platense o rock platense. Así que vamos a escuchar al señor Mr. América. ¡Qué felices que somos! Sabes El diario de Le Tercer Monde, una sección de humor. Escuchamos Mr. América, Qué felices que somos, una canción de una banda que nunca tocó en otra ciudad que no fuera La Plata. Ah, listo. Me encanta ese dato. O sea, hay no solo es rock platense puro, no contaminado por otras localidades. Otras localidades. Ni por otros municipios. Sí, y eso que Berizzo es una y Ensenada. Es una banda antigua o que ya tiene su recorrido y que como varias bandas siempre vuelven. Y cuyo líder dejan también de tocar y vuelven. Se decidió a apostar por las cervecerías artesanales también. Ah, sí, se puso una cervecería. Una particular, la famosa Hermanos Sam Brothers. También una cervecería que ha mutado drásticamente de una pequeña y bella a una grande y más decilo, o menos linda. Decilo. No estás conforme. No. Y toca mañana Mr. América, en 39-67. Bueno, tenemos el diario de Le Tercer Monde. Vamos a arrancar con una noticia que tiene que ver con el ámbito internacional. Sí, tiene que ver con el pequeño país de Cuba. Me encanta decir el pequeño país de Cuba. La isla. El pequeño gran país de Cuba. La isla. Porque cambió el presidente. Sí. Para los que dicen tremendo que los Castro, bla, bla, bla, cambió el régimen. El régimen de los Castro cambió el presidente. Y Miguel Díaz Canel, Rol Canel, va a ser el nuevo presidente de Cuba. Un rol de Cuba. Díaz Canel. Es por eso que se llama así. El así rol es. De Starbucks. Sí, sí, sí, sí. Es por Díaz Canel. Fue elegido hoy. Sí. Presidente allí en la Asamblea Nacional de Cuba. Y parece que Raúl Castro, después de 12 años, pasaron rápido, la verdad. Me acuerdo todavía el día en el que Fidel le pasó el mando. Sí. A su hermano. Bueno, pero tenemos un audio para informarnos un poquito más sobre esto que está pasando allí en Cuba. El mandato dado por el pueblo a esta legislatura es el de dar continuidad a la revolución cubana en un momento histórico crucial que estará marcado por todo lo que logremos avanzar en la actualización del modelo económico y social, perfeccionando y fortaleciendo nuestra labor en todos los ámbitos de la vida de la nación. Asumo la responsabilidad para la que se me ha elegido con la convicción de que todos los revolucionarios cubanos, desde la posición que ocupemos, desde la labor que realicemos, desde cualquier puesto de trabajo o trinchera de la patria socialista, seremos fieles al ejemplar legado del comandante en jefe Fidel Castro Ruz, líder histórico de nuestra revolución, y también al ejemplo, el valor y las enseñanzas del general de ejército Raúl Castro Ruz, líder actual del proceso revolucionario. Tremendo. Tremendo, tremendo Díaz Canel. Miguel Díaz Canel. En su, lo que escuchábamos era el discurso de su discurso de Asunción. Asunción del Paraguay. Tenemos hay una idea de que en realidad no hay una transición como lo quieren mostrar algunos medios gusanos. Sí, ya están titulando qué está haciendo Cuba para no caer en la desgracia. Sí, porque Miguel Díaz Canel es obviamente un cuadro de la Revolución Cubana y no sé. En principio parecería que no se va a apartar del legado de la revolución y de la línea que han marcado Fidel Castro y su hermano Raúl. Aquí no hay espacio para una transición que destruya lo que se ha logrado en tantos años de lucha. Sí. O sea que va a seguir más o menos por la senda. Por la senda del Che. Por la senda del Che. Lo que sí es cierto es que es un dirigente que de alguna manera representa una generación que creció solo en revolución, o sea, solo después. Sí, creo claro. Que nació en el año 60. Tiene 59 años. Díaz Canel, así que comparado con los Castro es joven. Claro. Es un pibe. Cuba está yendo terminando la escuela. Es un adolescente. Con la escolarización que hay, tiene el uniforme todavía escolar. Sí, así que bueno, esto es lo que está pasando en Cuba, después de que hace unos años ya hubo el famoso deshielo entre Cuba y Estados Unidos, la visita de Obama. Un fracaso. Sí. Lo que sí es verdad es que fue medio inesperado. no es que se venía construyendo un escenario de que sí. esto iba a pasar. Pasó. Sí, sí. O sea, por lo menos de forma internacional. Sí, no, no. Pero de todas maneras fue una transición que Castro Raúl ya había, hacía ya tiempo que había dicho. Venía amagando y no, sí. no parece visiblemente conflictiva. No, no, no es que es de la oposición. Ajá. Y lo eligieron. Lo eligieron con el 99%. Sí. Hay un sistema. ¿Qué pasó con el que no votó? Sí, no. No, no sabemos dónde está. Todavía. No sistemas. Un saludo a Guantánamo. Lo cedieron a Guantánamo. No, bueno, y después está toda la mecánica electoral cubana que tiene elecciones por barrio, que eligen personas, delegados en realidad, que no pertenecen sí. al Partido Comunista necesariamente, que son. Y que de esos la mitad van a la asamblea provincial y de esa asamblea provincial la mitad como se una propone cascada. Sí, para la asamblea nacional. Y en realidad lo que hay es un gobierno colegiado. Es más o menos como la elección de Tauber y también incluyendo la cantidad de votos a favor. Bueno, la elección del presidente de la Universidad Nacional de La Plata. ¿Cómo hablan los cubanos? No pueden no hablar como tremendos cubanos y meter esas L's donde van eres. Que son espectaculares. Sí, mierda. El valor del comandante. El poder popular. ¿Por qué una L? Canel. También hablan así. Es como una un latiguillo que tienen todos los isleños. Mm. Tipo los dominicanos también hablan así. Los puertorriqueños. No sé, como que se lo sacaron. En algún momento, como le sacaron tantas otras cosas, le sacaron la R. Sí, R. Sí, le sustrajeron. Que vuelva la R. Vino, fuera yankee de nuestra R. Le sacaron la R y le dieron una L. Y bueno. Hubo quilombo en la Cámara de Diputados de la Nación, en donde el oficialismo bloqueó la sesión que se había planteado para discutir el aumento de tarifas. Vamos a escuchar un poco al diputado nacional Axel Kicillof acerca de esto. Hemos tenido un congreso que funcionó como un relojito para pagarle a los fondos buitre, que funcionó como un relojito para aprobar presupuestos desastrosos, para todo lo malo el Congreso y ahí están todas llenas las bancas. Para lo que preocupa a la gente, para lo que preocupa a nuestra economía, para lo que tiene angustiada buena parte de los argentinos, nada, no están nunca. Nunca, se van, arman tretas, le llaman a un diputado, vienen, entran, salen, se levantan, bajan. Todo, todas las manias para no discutir los problemas de la gente. La verdad es que es un papelón y no es con nosotros, es con los argentinos, con los que están afuera. Con los que han confiado y han votado incluso por ustedes, pero no pueden ni siquiera discutir. Es un verso lo del diálogo, el consenso, todo un verso. Tenemos un congreso que funciona como un relajito. Es un verso, todo un verso lo del diálogo. Le mandamos un gran y afectuoso saludo a Federico Agostino, que sí. habla de forma muy similar al diputado nacional Axel Kicillof, que está bastante enojado porque el oficialismo no dio el quórum necesario para que se hable sobre los aumentos de tarifas que están llegando en este mes a las casas de la gente. Sí. Y que la oposición al macrismo quiso poner sobre las tablas hoy. Todo el arco opositor se había unido para debatir el aumento de tarifas, pero faltó un diputado para reunir los 129 necesarios para alcanzar el quórum. Qué divertido que debe ser los pasillos del Congreso cuando hay uno falta que uno. Si se sienta o que si no se sienta cambia la noticia de la tapa del diario del día siguiente. Vieron que decía, falta un diputado que está en Marcos Paz por juicio debido. Y el diputado que faltaba, el que de alguna manera fue protagonista de la triquiñuela, fuera. De las mañas del Congreso, sí. para no está hablando medio como PTS. Sí, sí. O sea, se está peteseando. Hay algo claramente. Se está peteseando. Es un discurso opositor. Es un opositor, viene de la habitación universitaria, hay algo en común, un aire de familia. Un etos. El ruso que hicieron. Judeo-marxista. Yo propongo al compañero ruso para que dé la explicación ahora en la asamblea de por qué no vamos a votar. Vamos a llevar una moción al decanato. No, el que faltaba era el señor Olmedo, el diputado Olmedo. Ah, el señor de campera amarilla. El señor de campera canaria, amarilla. Que estaba sentado, aparentemente iba a dar el quórum, se le acercó un diputado del PRO, le dijo algo al oído, no se sabe bien qué. Movete, flaco. Acto seguido, el diputado se paró y no dio el quórum. Ajá. Y fue como un escándalo. Igual, todo bien, son las reglas. Olmedo siempre da la nota. Recordemos que Olmedo es el de los famosos discursos anti-matrimonio igualitario, sí, sí. Vergonzosos. Sí. Y sigue siendo diputado. Sigue siendo diputado. Sigue siendo diputado. Se hizo famoso en uno de esos discursos con su campera amarilla. Sí. Y no se la sacó más, se compra camperas amarillas diversas y va a la televisión con ellas. Haga calor o frío. ¿Podemos hacer un paréntesis sobre camperas? Hablemos de ¿Camperas en la política? Camperas en la política. Ah, no, es un rubro impresionante. El otro día vi un posteo de Twitter de un tuitero, no muy conocido, pero muy minucioso, sí. Haciendo un recorrido por las grandes camperas. Hermoso. De la política argentina. Un hilo. Primero arrancó con De la Rúa, que la campera sobre una mesa. Hay una foto circulando en la red. La campera sobre una mesa y el pañuelo ese de mierda. Ah, ¡qué pañuelo de mierda! Tenía una campera medio... Esa chaquetilla de carpincho. Sí, de carpincho. Sí, de carpincho. Sí, sí. O de gamuza, bueno, algo así. O de así. Gamuza típica de chacarero. Sí. Después, sí. Las de Menem. No me acuerdo. Líder en camperas. Y tenía la de campaña. Sí, y después otras medias acá. Medio Fórmula 1. A la cinturita. Sí, unas medias deportivas. Sí. Exacto. Sí, sí, sí. Después aparecían las camperas de Néstor Kirchner en el sur. Ah, sí, que ese es todo un estilo que también en el que abrevaron Lázaro Báez, sobre todo, sí. Unas North Face. Es verdad. mucho North Face. Hubo algo, ¿no? Con North Face y Lázaro Báez. Hubo como un pedido no sé. De. Una fake news que decía que North Face le pedía por favor a Lázaro Báez que deje de usar esas camperas porque manchaba la imagen. No, y después están las camperas sindicalistas, Ubaldini, Ubaldini, Hugo Moyano. Moyano, ¿te aparece en la tele hoy en día con la camiseta Lacoste y una campera arriba o no? Todavía. Sí, sí, de cuero negra, impecable. Y en el ámbito internacional, ya que estuvimos hablando de Cuba. Sí, gran campera deportiva. Estaba el señor Fidel Castro cuando ya... con las Adidas. Sí, después de dejar su chaquetilla de militar, empezó a vestir... El equipo de béisbol, de béisbol era, creo de, que sí, de algún deporte. Para no hablar de la tremenda y visualmente dañina y totalmente saturada campera venezolana. No. Sí, bueno, tiene estrellas, más estrellas que el cielo, y es una cosa de multicolor, fluorescente. Si se la dan al medio, se la pone aparte. Bueno, pero muy distintiva de Hugo Chávez. Sí. Después de Maduro. Claramente un estilo marcado por lo que se llama el socialismo caribeño. Claramente. La L y la campera de color. Sí, que tiene evidentemente una marca registrada. Y después pasando ya, estando en el hemisferio norte, las camperas de Obama. Ah. Que también canchereaba. Azul profundo, sí, canchereaba. Media cortina abajo. Sí, canchereaba. Banco la chaqueta de Obama. Y después las militares de aviador, que Bush en algún momento usaba. Sí. Bush hijo. Sí, que tienen alguna similitud con las de Menem, porque tienen como un elástico abajo. Son las cazadoras. Bueno, hablando de cazadoras, las camperas que usa Vladimir Putin. No, claro. ¿Quién si no? Palabra mayor. Camperas políticas. Mucha camperita. Qué manera de meter campera, Putin, Tremendo, mira eso. Hace frío. Ah, no, esa era. No, cualquiera. No, muy canchero. Sí. Bueno, es un tópico a... El Indio Solari ahí apareció también, pero no tiene nada que ver. Bueno. Pero eso estás en el mundo sacos. Evo Morales. Sí. Bueno, pero son las camperas que usa Evo Morales. Sacos semi-originarios. Y ahí tenés la camisa... Y la camisa semi-originario? Semi-originario, total. Una guardapampa. ¿Vos me decís que aymara? ¿Los indios se ponen ese saco? No te lo voy a permitir. Para ir a cazar. Dios. Cazar y para recolectar. Hacer la ceremonia de la lluvia se ponían ese saco. Como algo importante, chicos, pónganse el saco. Porque hoy hay que hacer una danza. Muy linda. Evo Morales se viste muy bien. Sí. O sea, mantiene un estilo. De una sola manera, pero muy bien. Bueno, mantiene un estilo, pero siempre muy prolijo. Sí. Tiene buenos saquitos. Sí, Correa también usaba. Correa tiene una camisita semi-originaria. Bueno, con un cuellito Mao. Después está el idiota de Mauricio Macri, que es el más aburrido de todos. La Uniqlo. Se pone una Uniqlo. Que se pone esas de... Pero sin inflar. Claro. Las Uniqlo desinfladas. Las semi-infladas. ¿Cómo son muy de la política actual las... La camperita inflada. La inflada. Sí, de hecho se había filtrado en un momento un manual de imagen para candidatos del PRO que decía, usen camperas Uniqlo. Y van con el... La gente piensa que son de gente común. Gente común que se compra un Uniqlo. Eso, claro. Es de ellos. Bueno, cerramos el capítulo Camperas. Donald Trump tiene una cazadora de la Fuerza Aérea. De la Fuerza Aérea Norteamericana. Qué tremendo el capítulo Camperas que se abrió, ¿eh? Sí, hay que seguirlo explorando porque hay mucha tela para cortar. Seguramente nos estamos olvidando de alguna. Pero bueno, vamos, ya llegó el señor Luciano Laito al piso. Bienvenido. Así que le damos la bienvenida. Sin campera. Vino sin campera. Camisa manga corta. Sí, no sé dónde vive, no sé en qué otoño vive. Y tampoco en qué momento de su vida vive, porque se vino con un flequillo flogger muy interesante. Transitando de los 16. Lo pueden seguir en Fotologer, les devuelve el follow. Es L-Laito con 3H. Rock de la ciudad y AH. Seguilo y él te sigue. Vamos a escuchar una canción de una banda, atención, una banda que se llama Grupo Soporte. Qué dudoso. Que seguramente no la conozcan, pero seguramente sí conozcan a su líder, que es ni más ni menos que el señor Chivas Argüello, frontman de Norma. Esta banda, Grupo Soporte, era un quinteto pre-Norma, donde todos tocaban la guitarra. Quinteto, todos tocaban la guitarra. Hermoso. Una cosa impresionante. Vamos a escuchar del disco Slingas, Grupo Soporte del año 2001, Diente de Oro. Tenemos este tema muy comercial. Ah, ¿sí? Hágamelo escuchar. Ahí va, tío. Estamos en la web radionauta.com.ar. En Revista La Pulseada de abril, por primera vez desde el final de la guerra, familiares de conscriptos que murieron en Malvinas pudieron identificar la tumba en la que fueron enterrados, las historias platenses. Educación pública en tiempo de Cambiemos. Además, el desembarco del servicio penitenciario en centros cerrados para jóvenes. Gatillo impune, el juicio por el asesinato de Ismael Perusato y Mauricio Andrada. Encargala en kioscos de diarios o suscribite al 0221-453-2516. Por un país con infancia, La Pulseada, la revista del padre Cajade. Talleres en el Olga Vázquez. Clown, miércoles a las 20:30. Plástica para niñes, viernes a las 10. Para empezar, vení directamente el día del taller o contactate con él o la profesora. Centro Cultural, Político y Social Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Joana Ramallo desapareció el 26 de julio de 2017. En Argentina, más de 3.200 mujeres, niñas y jóvenes fueron desaparecidas por las redes de trata. El Estado proxeneta es responsable. Las fuerzas de seguridad regentean el cuerpo de las pibas. La justicia misógina y patriarcal no las busca. El próximo 26 de abril se cumplen 9 meses de la búsqueda de Joana Ramallo. Salimos a las calles a exigir su aparición con vida. Súmate a la marcha, Plaza Moreno, 17 horas. Ni una menos, vivas y libres nos queremos. Videódromo Proyecciones, un espacio para ver y pensar el cine combatiendo la hegemonía audiovisual. Todos los lunes a las 19:30 horas en la sala Select del pasaje Ardo Rocha, 50 entre 6 y 7. Seguinos en Facebook e Instagram, Videódromo Proyecciones. El Centro Social y Cultural Olga Vázquez transmite Radionauta 106.3. Le Tercer Mundo. ¿Te calienta que seamos tan pelotudos? El Tercer Modo se repite los sábados de 20 a 22 en un esfuerzo de producción. Y tenemos una noticia más. No, si se repite, no hacemos nada. Un esfuerzo de producción. No, de producción hay que programar, sí. Hay que encontrar un espacio. ¿Qué te pasa? ¿Que el TuneIn, no, cómo se llama? El Sara. El Sara. El líder de la banda del robo del siglo analiza hacerle juicio por plagio a los autores de La Casa de Papel. Atención, tenemos una noticia más en el diario de La Tercer Mon. La serie del momento, que anunció su tercera temporada, generó un debate entre los ladrones del asalto al Banco Río. Entre otros grupos entre los que generó debate. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué dicen los cuatro miembros de la banda? ¿Robos parecidos? ¿Cuáles son las coincidencias? Bueno, a ver. Bueno, el cerebro del plan, al que todos llaman el profesor, se da para adelante de la banda que reclutó y en pocas palabras les deja en claro cómo debe ser la esencia del robo perfecto que van a dar en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de España. Es fundamental que tengamos a la opinión pública de nuestra parte, pero mucho cuidado. Si llega a haber una gota de sangre o una víctima, dejaremos de ser Robin Hood para convertirnos en hijos de puta. Cuando vio esa escena de La Casa de Papel en el living de su casa, frente a la pantalla de Netflix, el cerebro del robo del siglo al Banco Río de Acasuso, ocurrido el 13 de enero de 2006, sintió que estaba ante un espejo. No, tremendo. ¿Cómo me gustaría escribir en un diario para escribir estas pelotudeces? Ante un espejo. Justamente algo así les había dicho a sus secuaces antes de dar un gran golpe millonario, del mismo modo que lo hacen los personajes de esa serie española, haciéndole creer a la policía que el plan falló. Gran robo de la historia argentina. Sí, probablemente el mejor, o uno de los mejores. Del siglo. Pasa que el siglo recién comenzaba. Claro, ah, sí. Claro. Es más, en un libro, El cerebro y líder, Fernando Araujo, a quien le decían el maestro, dice: tenemos que tener a la gente a nuestro favor y ver qué cosas que influyen positivamente en la ya exhaustivamente estudiada sensación del clamón popular. ¿Del clamol? Usaremos armas de juguete y no habrá ninguna víctima. Ojo, hay un parecido importante. Guarda, acá hay una tesis central. ¿Vos viste La Casa de Papel? No, vi el capítulo. Te agarramos, ¿eh? Vi el capítulo 1. Ah, ¿qué pasó? Donde dice esta poronga. Me pareció. ¿Te coercionaron con un arma de mentira? Sí. Un arma de juguete, el robo del siglo. Me dijeron, si vas a decir que es una cagada, al menos mirá un capítulo. Miralo. Y tuve que mirar un capítulo y concluí que era una cagada. ¿Es una cagada? Es una cagada. ¿Pati, viste La Casa de Papel? No. ¿Anita? ¿Guido? ¿Rodo? No. Ay. ¿Lucho? ¡Vamos, carajo! Soy el único forro que vio un capítulo de La Casa de Papel. Sí. Sos parte de la cultura popular. Ya estaba lo suficientemente enojado para haber visto ese capítulo. Al igual que el cerebro de La Casa de Papel, Araujo no tenía antecedentes, era un bicho raro del delito, pero fue el ideólogo y ejecutor de un golpe que burló a más de 300 policías que rodearon la manzana. Creían que era una toma de rehenes, pero lo más importante pasaba en la bóveda. Allí vaciaron 147 cajas de seguridad y huyeron por un desagüe pluvial con, según estimó la justicia, 25 millones de dólares. Qué bien la hicieron. Hermoso. Tremendo. Sí. Lograron el objetivo de ganarse el clamor popular en algún punto. Antes de irse, dejaron esta frase: en el barrio de ricachones, sin armas ni rencores, es solo plata y no amores. Lo cual después demostraría que no era verdad, porque terminaron presos por culpa de esos amores. Por amores. Ay, por rencores. O sea, el tiro por la culata. Tan perfecto no fue. Bueno, no existe el plan perfecto. No. Bueno. El plan perfecto. Perfectible. Otra de las coincidencias. Se creen lo más, igual, los autores de sí, tienen que del bajar robo del siglo. Tienen que bajar un cambio. O sea, le están diciendo que le quieren meter un juicio a La Casa de Papel. O sea, pará. Aparte, les encanta salir en los diarios cada tanto. Sí, sí. Mandan una gacetilla cada tanto y salen. Una cada 6 meses. ¿No? Y además es espectacular porque tiene un, que tenga un nombre ya, sí, el robo del siglo. De no, yo soy el del robo del siglo, ¿ah? ¿Cómo estás? Espectacular. ¿Cómo es la situación de los del robo del siglo? Ustedes que saben todo lo que tiene que ver con uno ya cumplió cárceles. Su condena. Uno ya cumplió su condena, está liberado, armando el Frente Nacional de Liberados. Sí, sí, gran compañero. Dudoso. Gran compañero. Y otro está en Uruguay. Hay uno que siempre estuvo en Uruguay. Vitete, que si no entiendo mal... no es el maestro él. Vitete está en Uruguay. Araujo, sí, es el maestro. Se puso una joyería, sí, ridículo. Empezó a vender joyas claramente pertenecientes a la caja de seguridad. Y bueno, comprobaba en otro país. Lo hizo en otro país. Tremendo. Otra coincidencia hay, que es el llamado efecto cucú. Que es una maniobra. No lo conozco. ¡Cucú! ¡Cucú! ¿Se acuerdan de Duro de Domar? Que decía, ¡cucú! No. Perdón, la referencia. La maniobra consistía, el efecto cucú consistía en salir del banco con un rehén como escudo. Amagar en una fuga. ¿El robo del amagar una fuga? ¿O La Casa de Papel? Las dos. Las dos. Ah, una coincidencia, el efecto cucú. ¿Cree que lo repitamos? En la el efecto cucú coincidía en amagar una fuga, salir con un rehén, amagar una fuga, pero volver a entrar. Era un ardid para hacerle creer al comité de crisis que la idea de los ladrones era dejar el banco cuanto antes. En la serie ocurre la misma escena. La vi. Todo capítulo 1, todavía no pasamos al capítulo 2. ¿Pasó esta misma escena? Sí, sí. No hay copia ni nos inspiramos en ese asalto. Nadie tiene derechos de autor por robar, dijo un allegado a la producción de la serie española. Se defendieron. Y no quisieron ampliar. Sí. Se deben sentir zarpados. Zarpados, se robaron 25 millones de dólares y están haciendo un juicio a una serie. Calmate. Ya está, muchachos. Ya lo hicieron. Bueno, pues le están plagiando la idea. Les gusta salir en los medios y ganarse el clamor popular. Tenemos una comparación que armó Vitete, porque Vitete también está metido en la movida. Están todos metidos. Y comparó guión. Directamente tremendo. Puso guión y la desgrabación del robo del siglo que tiene guardada bajo llave. Y comparó frase con frase. Casa de Papel. El profesor dice, tenemos que ganar tiempo. Robo del siglo. El negociador dice, Hay que ganar tiempo. Bueno, esto es bastante posible. Incomprobado. Cuidado con la policía. No, no, no. Que no nos agarren. Che, hagamos esto con cuidado. Sí. ¿Dónde está la plata? Bueno, sí. Todos al piso, sí. Casa de Papel. El profesor pide que no haya víctimas. Robo del siglo. El maestro pide que no haya víctimas. Bueno, bueno. Dos todavía. Casa de Papel. El profesor busca que la gente apoye a los ladrones. Bueno, claro, por esto ya lo dijimos todo. Eso sí es una coincidencia. Casa de Papel. Atención. Dos de los ladrones quedan filmados dentro de la Casa de la Moneda. Robo del siglo. Dos de los ladrones quedan filmados en el banco haciendo inteligencia previa. Hay que tomar posición acá. A ver. ¿Se copiaron o no se copiaron? Rubén. Ah, mira, aparece Beto de la Torre también. Sí, Rubén Beto de la Torre, el primer ladrón en entrar al Banco Río disfrazado de médico, también opinó... Increíble. ...sobre el supuesto parecido de la ficción con el famoso robo. La vi y me pareció muy buena. Arrancó con buena onda. Arrancó con buena onda. La vi y me pareció muy buena. Es cierto que hay cosas parecidas, pero no me quejó. No me quejó. Cierro fila con Beto de la Torre una Creo vez más. Creo que es un honor para nosotros haber inspirado a los creativos de esa gran serie. ¡Vamos! El Frente Nacional de Liberado, carajo. Tremendo. Es un honor haber inspirado. O sea, él... Se cree un inspirador. Sí, sí. Mira, dijo no el experimentado un... ladrón. Dice. No, tremendo. Esta nota es espectacular, ¿eh? De las mejores, me parece. ¿Qué diario escribió esta? Hay una cita de Sartre ahí abajo, no sé a cuenta de qué. Pero... ¿Una cita de Sartre? Uno bueno. Es lo que hace con lo que hicieron de uno. Pero no sé ni quién la dice ni... Araujo. A las joyas. Araujo hizo de sí mismo un ladrón único en su especie. A diferencia de El Profesor, que reaparecerá en la tercera temporada de la exitosa serie, no planea volver a dar un golpe. Sí. Eso es lo que vos sabes. Eso es claro, lo que vos crees. Es lo que te dijo. Tenemos comentarios en las redes sociales. Sí. En general, igual a mí me gustan las películas de robos, de planes sí, perfectos. Sí, un gran género. Sí. Pero, o sea, nunca la película del plan perfecto termina con el plan saliendo perfectamente. Sí, yo vi una. Bueno. No una es todo que, tan literal, sí. Manu. Una que... ¡Puta madre! ¿Para qué? Que se disfrazan, que salen todos escondidos, salen todos disfrazados como con máscaras como de Ku Klux Klan. Ajá. Y, ¿del qué? Y no se dan cuenta quiénes son. El efecto Ku Klux Klan. No se dan cuenta quiénes son los ladrones, porque ellos toman rehenes. Ah, los rehenes y los ladrones salen. Ah, no me acuerdo, la vi. Bueno, pero no pueden agarrar a todos y meterlo dentro de una bolsa. Hay una historia paralela sobre el nazismo. Ajá. Hay uno de los ladrones que se queda escondido dentro del banco. Sí. Que se arma una habitación guarida. Cerrada sí. Dentro del banco. Mira. Gran película, no me acuerdo cómo se llama. Un plan perfecto. ¿Cómo se llama? Tenemos algunos comentarios en las redes sociales. Emanuel Serrano, por ejemplo, egresado de la Universidad Nacional de San Juan. Mira. Que con su opinión calificada, y el señor también es pelado, dice: ¿de verdad el diario se presta para esto? Este tipo, no lo leyó entera porque hay muchos tipos en la nota. Debería estar preso, ¿no? Mirando Netflix en el sillón de su casa. Es claro que se sigue atribuyendo el robo. Increíble. ¡Qué correta! Pero aparte, es obvio que se están atribuyendo el robo porque están diciendo se robaron de o sea, nos robaron el robo. Es obvio que se están atribuyendo el robo. 100 años de perdón igual para Netflix. Sí, Jorge el Pollo Dafra. Dice, quienes realmente deberían hacerle el juicio a los que hicieron la Casa de Papel son los kirchneristas. ¡Atención! ¡Atención! Llegó la grieta. El profe fue el difunto. No. Arma una nueva. Hay un paralelismo, atención, ¿eh? Berlín es vudú. Berlín está buenísima, no tiene nada que ver, es una mina que está bárbara. Y así, cada personaje que se adueñaron de la Casa de Moneda y de tantos atracos, con K, atracos, realizados en la década saqueada. Bueno, Pollo, faltaba un poco todavía para meter la grieta. Segundo comentario. Federico dice, ¿qué opinas de las coimas del gordo Niembra? El gordo Niembra. Las de Arribas, sobreseído en 2 minutos. Pharmacity de Mario Quintana. Los familiares por todos lados de Marcos Peña. Los 70.000 millones de condonación de Macri. El blanqueo para familiares. Caputo y sus offshore, que resulta ser ahora, no son delito. Y en el programa del gordo Lanata sí lo eran. Bueno, quiso polemizar. Sí. Una grieta clásica. Quiso tirar, pero leyendo este comentario a mí me parece que... El comentario enfermo, anti-Macri, supergrieta, de diarios, todavía no encontró un lenguaje propio. No. Y todavía no encontró, sobre todo, las Ks, quilombos para meter así, deformar el texto y que sea más llamativo. Todavía no hay. Igual hay enfermos. gato. No, no, hay enfermedades mentales relacionadas claro, no hay que estar tan... a los fanáticos kirchneristas y desde hace tiempo ya. Sí, Benja Chamoc dice, la serie está bien hasta ahí. Se puso a poner de la serie. Está bien. Hay muchas grietas en la historia, muy sobrevalorada. 10 veces mejor está la película The Inside Man. Ah, mira, se puso a recomendar como la tercera mano. Delincuentes endiosados. Abominable, dice Marta Quiroga. Y Liliana Schwartz dice, ¿cuál es la obra de arte plagiada? Ah, tira como una cosa para pensar. Para pensar. Porque ¿qué es lo que uno puede plagiar o no? ¿Puede plagiar un hecho? En la era de la reproductividad técnica, no puedo ni decirlo a la puta madre. Está bien, buen intento. En la era de... la reproductibilidad técnica. Ahora los rochos pueden reclamar derechos de autor. ¿Qué tool? Ya van a salir los esbirros de CFK a buscar coincidencias. Otros chorros para cobrarle derecho de autor por plagio. Esbirros. Juan Pérez, Gracia. Vamos a cortar un poco con esta noticia. Vamos a escuchar... por favor. Más canciones de rock local, de rock platense, Adicta. Son los héroes del electro... pop rock locales. ¿Y a la vuelta ya viene Lucho? A la vuelta ya viene Lucho. Adicta eran Rudy Martínez, Fabio Rey y Toto Nievas, que venían de tocar en Increíbles Ciudadanos Vivientes. Toto murió sorpresivamente en 2015. Lo tiraste tan sorpresivamente como murió. Sí. Vamos a escuchar a Adicta, el disco Shh, del año 2000, nuevo rock. Te daré un minuto, no más. No estoy muy dispuesto a escuchar una y otra vez tu versión. Cambiará principio y final. Inmediatamente me iré, olvidándome lo que oí. Todo queda siempre al revés. La verdad comienza a perderse. Es fácil entender tus ironías. desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radionauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Ahora, en Le Tercer Monde, seguimos un recorrido caprichoso pero riguroso sobre el rock de la ciudad con Luciano Laitó. ...21 en punto en toda la República Argentina... ...le damos la bienvenida aquí al piso de Le Tercer Monde... ...temporada número 7... ...al señor Luciano Laitó. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Lucho? Bien, ¿ustedes? Bien. ¿Cómo te sentís de participar nuevamente de este programa? Bueno, con una gran responsabilidad... ¿De cara a lo que se viene? De cara a lo que se viene... Sin cassette, sin cassette. No, muy bien, muy bien. Otra vez he conseguido la confianza para continuar con este espacio. Hay que dejar todo, ¿no? Hay que dejar todo, como mis compañeros, Duin. Te pones a disposición de lo que diga el equipo técnico. Y me pongo a disposición, sí, de lo que diga el... ¿Ya estás pensando en el próximo programa? Sí. Todavía no, todo pasó este. Paso no. A paso, vamos programa, paso. Columna por columna. Hay que pensar en esta columna y después pensar en la que viene. Exactamente. Bueno, es una columna subtemática, como anticipamos en el primer bloque, dentro del rock, vamos a hablar del rock. Del rockito. Y esta primera emisión, vos lo vas a explicar mejor, hay como una apertura del campo. Sí, la idea del año es dedicarnos al rock hecho en La Plata, entrándole por distintas vertientes, algunas históricas y otras... actuales, que es lo más divertido. Y vamos a empezar hoy con la pregunta que surge ante la propuesta de, bueno, vamos a hablar de rock platense. Bueno, ¿existe eso? ¿O en qué nos basamos para decir que existe un rock platense y que no existe un rock bragadense? ¿Qué sé yo? O de Bransen. O de Bransen. Branseño o bransense se dice. Ajá. Perdón. Y a la vez, programa a programa, vamos a ir musicalizando con alguna línea estética de las más fuertes que hay en el rock de La Plata. ¿Cuál es la que nos tocó hoy? Porque aparte estamos escuchando a una cortina de las Canoplas, ¿no? Modernoso. Ahí suena Modernoso, el primer tema del primer disco de las Canoplas, que es como una de las joyas de la historia del rock platense, o se ha llegado un poco a ese consenso. Es un disco del año 88, el primer disco de este cuarteto, de gente que, esa es una característica que ya podemos ir adelantando, de una banda platense, pero de gente que no nació en La Plata. Ah, platenses por decisión. Platenses por universidad. Platenses por universidad, básicamente. Y bueno, la línea estética es un poco la de la New Wave, el post-punk. Porque la idea era terminar con Norma, que es la noticia para mí de este momento, porque regresa después de mucho tiempo una de las bandas más importantes de la última etapa dorada del rock de La Plata, que es la primera década de los 2000. Norma, que tuvo varias formaciones, pero que bueno, está siempre liderada por Chivas Argüello, sacó algunos discos. Se despidió en 2015 con un disco que se llama Siguiente, y aparentemente, bueno, ya en ese momento ya estaba separada la banda cuando salió el disco, y después de ahí ha tenido algunos regresos esporádicos, imitando un poco a otra banda que los influyó mucho, que es Mr. America, que también va a tocar pronto, específicamente mañana. Es el efecto chalchaleros. El efecto... Juegan con los sentimientos del público. Sí, sí. Porque nos despedimos y volvemos todo el tiempo. Las dos bandas se despidieron. Como los Lelutier. Cuando se despidió Norma en el Coliseo Podestá, que ustedes estuvieron, sí, creo. Sí, increíble. Fue increíble. Bueno, ahí Norma se despedía. Mr. America ya se había despedido varios años antes. Pero se volvió a despedir. Pero no sabemos si se volvió a despedir o si volvió o si... aprovechó para despedirse una vez más, o lo estaba despidiendo a Norma, no sabemos. Pero cada tanto vuelven. Una de esas ocasiones es mañana en un lugar que yo no conozco, nuevo, en 39, 6 y 7, por ahí. Toca Mister América y el 11 de mayo va a tocar Norma después de mucho tiempo, porque fui invitado a telonear a Gang of Four, que es una banda británica de post-punk, una de las grandes bandas de post-punk y una gran influencia para Norma. Llegó esa invitación para que los teloneen y bueno, eso motorizó, como había hecho la invitación de 2 minutos para telonearlos. Sí, y ese también fue otro regreso de Norma y bueno. Volvió con un perfil alto, digamos. Como que claro, su regreso antes del recital de mayo va a ser este, como telonero, digamos. Como que hay que tirarles una propuesta, ¿no? Para claro, que, bueno, para que activen. Si, claro, porque si no, como medio que la quedan. Son esa gente que si no le invitas a comer un asado, no la ves en 3, 4 años. Exacto. Hay dudas igual, Lucho, sobre el regreso de Norma o no. Sí, hay dudas, hay distintas versiones. ¿Como dudas sobre el regreso o dudas sobre su formación? No, la va a volver y es el 11 de mayo, yo ya tengo las entradas, eso está claro que va a volver. El tema es, hay ciertas dudas respecto a la formación que va a presentar Norma. No, tremendo, qué tremendo. No, y el look, y el look de Chiva también. Si va a volver adolescente o no, porque la última vez volvió y tenía 16 años. Estuvo como una máquina del tiempo y volvió con la mitad de su edad. Yo me lo crucé en un famoso café de la Ciudad de la Plata hace poco, estaba en Luca adolescente. Ah, no, Luca lo perdió. Por sí, ahora bueno, viene viejo. Sí, hay que ver. Bueno, eso es también la sorpresa, es parte del espectáculo, imagino yo, eso está bueno. También una información es que a colegas han visto freestylear al hijo de Chivas Argüello, ya como pasa qué el bárbaro tiempo, fíjense. ¿Qué instrumento toca? No, es rapero. Ah, freestyle. Freestylear en términos claro, rapero. Sí. Así que bueno, hay que a ver si lo influyó también su. Yo me crucé al bajista o. A ver. Entre paréntesis, entre signos de pregunta, el señor. Richard Baldoni. Me lo crucé en la fila del estreno de Star Wars. El año pasado, con su hijo, y le dije, como un fan, le dije, Richard, vos sos el bajista de Norma, y me respondió para el orto, todo mal, y yo dije, listo, no vuelve nunca más. ¿Qué te dijo? Palabra, textual. Me dijo, sí, pero eso ya está, ya pasó, una cosa así. A mí me dijiste que te había dicho, y me lo acuerdo patente, sí, soy Richard, pero no de Norma. Ah, sí, tremendo. Claro, así se va. Está todo mal. Contaminando la información. Está todo mal. A mí me dijiste que te dijo, salí de acá, pelotudo. Claro. A mí, no soy Richard Baldoni. Soy Carlos. ¿Quién es Richard Baldoni? ¿Estás loco? ¿Quién es Norma? Pero bueno, están jugando un poco con la sospecha de. Sí, esas cosas que también son muy. Suben a las redes sociales, un bajo ahí, ponen un signo de pregunta. Y capaz que vuelven distintos. Capaz que vuelven distintos. Sí, seguramente. Y eso también es el comentario de Manu, también es una característica muy platense, ¿no? Yo el otro día bajé de mi casa y en el kiosco de enfrente de donde vivo, hay un. ¡Qué misterio! ¡Qué misterio! Un muchacho que vende discos de amigos de él que tocan en bandas platenses y estaba el Milanesa Bereciarte, por ejemplo, que es miembro de Las Canoplas, la banda que estamos escuchando. Como que es muy de eso, convivir con. Y también estas, que fue una situación casi de fan, que por supuesto el bajista de Norma no se espera que haya un fan que le haga un comentario respecto a su banda, porque es una banda. En la fila de Star Wars. ¿Te puedo hacer una pregunta que sí arriesga algún tipo de hipótesis sobre Norma? Bueno. ¿Por qué Norma, a diferencia de otras bandas platenses, no despegó del escenario local? Es una pregunta que no tiene respuesta directamente. Bueno, pero tenías que arreglar alguna. ¿Qué sé yo? Me parece que, digamos, su música, ni siquiera acá en La Plata, en realidad, han llevado mucha gente. No han llenado lugares medianamente grandes ellos solos. Y me parece también que son medio anti, digamos, ¿no? Me parece que no laburaron tanto la cuestión de despegar de acá de La Plata y de ser constantes Menos profesional que otras bandas. Pero no en un mal sentido, sino en un sentido de eso. Claro, yo no lo pondría en términos de profesionalidad, sino que en términos de, bueno, de también tener una banda independiente es como militar esa banda, ¿no? Claro. Y laburarla todos los días, aunque no toques todos los días. Y ellos, bueno, evidentemente han tenido, digamos, otras preocupaciones, otros intereses. Y también, digamos, el estilo y las bandas que ellos se referencian y que se han referenciado todo el tiempo, ninguna, son todas bandas de culto en realidad. Ninguna, claro. No han sido bandas que han hecho una audiencia masiva. O sí, pero muy desperdigada, muy dispersa. Entonces, capaz va por ese lado. Yo a toda la gente que le he recomendado Norma, y que no es poca, a todo el mundo le encantó. Y hasta se ha fanatizado, pero bueno, qué sé yo. Es una muy buena banda, pero basta de Norma, Lucho. Sí. Hoy nos trajiste la pregunta, ¿existe verdaderamente el rock platense? Y si existe, ¿qué es? Y para eso tenemos ayuda, ¿o no? Sí, para no hegemonizar la palabra, porque bueno, esto no tiene una respuesta unívoca. Qué políticamente correcto, sí, en sí, este lugar. Para uno... Y pero Lucho. Joder, Lucho. Bueno, pero a la vez solamente consulté a una sola fuente. Que está de acuerdo con vos. Cosa que no hubiera manera de que alguien la contradijera. La fuente es Martín Graciano, que es periodista, platense por adopción. Que bueno, lleva varios años trabajando sobre temas culturales. Ha sacado un par de libros. Uno dedicado al expresio imaginario. El último... muy recomendable, Tigres en la lluvia, está todo referenciado, es la historia del último disco de Invisible, la banda de Spinetta en el Jardín de los Presentes. Y bueno, le pedí a él que me ayudara a ver cómo podíamos rastrear esto del rock platense, y si tenía más de verosímil o de relato, y me dijo algunas cosas que empiezan con esta parte. Mira, cuando empezaste con la pregunta, pero sobre todo cuando dijiste de dónde proviene el relato mítico de la fundación, me acordé de una frase de Sergio Pujol que me dijo una vez: el rock platense el rock es un platense. Invento de Oscar Jalil. Es como una humorada que a su vez esconde algo de cierto. Digamos, si empezamos a hablar de rock platense y estamos más o menos de acuerdo, significa que algo de todo eso existe, ¿no? Porque nosotros decimos, uy, esto es re rock platense. Bueno, entonces, ¿qué es eso? Eso es lo que deberíamos dilucidar, ¿no? Porque claro, rock producido en La Plata hay, pero no todo el rock producido en La Plata es rock platense, ¿no? Parece una parábola, digamos, vamos a tratar de desmontarla. Hay una revista muy importante que es la revista Bongo, que es la revista que fundaron el Cabemayo, Oscar Jalil, el gallego Rodríguez Gaitán, que sacó solamente 3 números, pero son 3 números muy fundacionales, ¿no? Porque en uno en la tapa están los gorriones, en otro en la tapa están las canoplas y en otro en la tapa están Elefante Violeta, Mister América y Víctimas del Baile. Yo creo que ahí ese es el punto cero del rock platense. ¿Qué quiero decir? O de la conformación de lo que llamamos rock platense. Hay precedentes y hay una historia posterior, pero ahí queda como demarcado, qué sé yo, por ejemplo, el criterio ético-estético de Radio Universidad, por decir una cosa, ¿no? En esas revistas aparece Estelares, por ejemplo, ya entonces, ¿no? Es una revista que salió a principios de los 90. Pero incluso es como una forma de abordarlo a ese objeto de estudio que va a ser el rock de acá de La Plata. Tremendo, tremendo, tremendo relato. Con una voz un poco medio de ultratumba, medio dopada. Sí, un poco con el estilo de su programa de radio, que ya que nos ayudó le vamos a pasar el chivo, que sale mañana los viernes a las 10 de la noche, El Fondo de la Noche se llama, en Radio Universidad de La Plata, en la FM. Ahí está Martín Graciano, Facundo Arroyo, bueno, algunos. Tiró esta de hay rock platense porque hay rock que se produce en La Plata, pero no todo el rock que se produce en La Plata es rock platense. Claro, porque... todo para excluir a Guasones. toda esta maraña es para excluir a Guasones. Probablemente, y a otros grupos. Pero bueno, no, en realidad lo que ahí resumidamente hace Martín es como rastrear un poco de dónde viene el término y con esa humorada de Pujol que le dijo, bueno, lo inventó Oscar Jalil, que a qué se refiere, a esa revista, a la revista Bongo. Después Oscar, que hoy digamos es un poco el director de la FM Universidad, lo sigue siendo. Después, bueno, tuvo un tiempo en el día que también se recuerda bastante esa época, en el sentido de que le dio mucho lugar a bandas del rock de La Plata que en ese momento no tenían lugar en el mayor diario de acá. Y Martín se refería a los antecedentes que para mí está bueno rescatarlos, que uno siempre un poco cae en la cofradía La Flor Solar, ¿no? Sí. Que fue un grupo, pero antes fue una comunidad, que tuvo un par de locaciones en la ciudad de La Plata, pero que fue una comunidad muy importante al punto de que venían muchos músicos de la primera generación del rock argentino. Pasaron algunas temporadas en la cofradía, desde Alejandro Medina, Miguel Cantilo, Martínez también, bueno, varios músicos de esa generación. Y ese incluso Pipo Lernud, que siempre estaba en todas, pero nunca tocó un instrumento en su vida. Bueno, Pipo Lernud no habrá tocado ningún instrumento, pero es coautor de varias de las canciones más conocidas, por ejemplo, de Los Gatos o de Tanguito. Y bueno, sí, es parte de esa comunidad. Y está bueno también lo que dice Martín de la definición estética de Radio Universidad, ¿no? Porque también para formar una escena artística vos necesitas algo más que los artistas, ¿no? Sí, yo descubrí el rock platense escuchando Radio Universidad. Claro, yo bueno. Escuchando Radio Provincia, bueno, que en su momento tuvo como un perfil similar. El proyecto anterior, digamos, claro. De Radio Provincia. Bueno, no solamente el inmediatamente anterior al de ahora, sino algunos recordarán quizás Rodo, la vieja FM Urbana, que también fue un proyecto muy breve de Radio Provincia y que incluso cuando las autoridades decidieron cancelar ese proyecto, se hizo un gran festival en Plaza San Martín con todas las bandas platenses que tenían lugar ahí y no tenían lugar en otra FM. En ese momento estaban Guasones, Estelares, Don Lunfardo. Todas esas bandas tocaron en un festival que fue bastante grande y que tenía por fin bancar un poco lo que era FM Urbana, que igualmente se cerró, ¿no? O sea, ese proyecto se cerró, no la 97.1, que es la que sigue al aire. Y, por ejemplo, hablando de los antecedentes, ¿qué lugar te parece que ocupan Los Redondos, que es una banda también de origen platense, y Virus? Yo creo que para mí es más platense en un punto en lo que vamos a seguir hablando con Martín en diferido. Es un poco Virus, ¿no? Digamos, pues Virus fue un poco más... Es raro la comparación, pero creo que fue que a la larga fue más influyente en las bandas que vinieron de rock platense Virus que Los Redondos, ¿no? Aunque las dos compartían muchas cosas, incluso integrantes cuando empezaron, me parece que como esa mutación permanente y esa ese multiformato que impulsaba Federico Moura, pegaron más, ¿no? Pegaron más ampliamente en el rock de La Plata. Pero bueno, también es como hilar demasiado fino. Me parece que también la experiencia de Los Redondos, sobre todo la de la independencia, comercial, fue como también muy, muy influyente acá en La Plata, sí. ¿De qué más nos va a hablar el señor Graciano, Lucho? Bueno, el señor Graciano va a seguir profundizando su idea. Y tirando una cosa que a mí me gustó muchísimo, que bueno, hace como una definición medio lateral de la ciudad en sí, y habla de la ciudad racional cruzada por la psicodelia, que me parece que está bueno. ejemplo, Rock en la Plata, qué sé yo. Por supuesto, hubo muchas bandas anteriores a esas, pero las que se toman en cuenta como precedente, en todo caso, es, por supuesto, Virus, Dulce Membrillo, etcétera, y Los Redondos, Iniciáticos, y La Cofradía, ¿no? Quizá como disparador. Entonces habría que buscar ahí, en ese Ilván, cuáles son las características comunes. Y son, por supuesto, para mí, digamos, una especie de combinación entre de cosmopolitismo y pueblerismo en simultáneo, ¿no? Es una ciudad, La Plata, que yo siempre digo que es una ciudad hidropónica porque tiene las raíces en el aire, ¿no? Lleva una generación de estudiantes y se inserta y reemplaza o se, digamos, hace un palimpsesto con la anterior. Entonces, y la ciudad siempre permanece con esas, digamos, es como si siempre partiera de cero, ¿no? La generación nueva que llega. Recién ahora, creo que con todos estos años de acumulación de relato, podemos decirlo así, hoy uno se sienta en una especie de ronda de fogón y alguien que hace rock platense puede tocar canciones de la historia del rock platense. Antes eso no sucedía. Es muy típico en ciudades con, digamos, con una tradición como, qué sé yo, Rosario o Buenos Aires o Montevideo. Hay una ronda de muchos músicos diferentes y andan dando vueltas en una guitarra y les decís que toquen y bueno, van a empezar a tocar, que yo, Manal, por si te conoces en Buenos Aires o en Montevideo, te van a tocar una de Cabrera o una de, no sé, Días de Blues o una de Mateo o de Leo Maslía o de Darno Jans o Vera Sierra, lo que fuera. Pero en La Plata, cuando vos le das una guitarra a cada uno toca una canción de él. Es como, ¿entendés? Es una tradición que parece siempre recomenzando. Eso es algo bueno y es algo malo, creo yo. Es algo bueno porque siempre es fresca, ¿no? Y es algo malo porque es proclive a cometer los mismos errores que cometieron otros, ¿no? Para eso existe la tradición. La tradición es justamente la serie de experiencias que una generación le lega a la siguiente. Tremendo. Sí, mal que nos agarraste. El adjetivo preferido de esta columna. No, tremendo, de verdad. Hay una serie de definiciones. Muchas definiciones. Sí. Un nivel de complejidad elevado. Yo spoileé porque, bueno, el tema de la ciudad racional cruzada por la psicodelia va a venir en la última parte, pero está bueno esto, ¿no? Que por ahí los platenses de nacimiento nos cuesta un poco más verlo, pero esta cuestión de la ciudad hidropónica, como la llama Martín, de una tradición que se va renovando todo el tiempo, porque bueno, hay mucha gente que está en La Plata de paso, por ahí ese paso son 5 años, 10 años, pero es mucha circulación. Como una eterna juventud del rock de la ciudad, entonces. Sí, y que antes era mucho peor, agrego a lo que decía Martín, cuando no existía internet y cuando no existía el banco de música disponible que tenemos ahora, cuando los discos, por ejemplo, de Las Canoplas o de Venenosos o de Peregrinos, todos esos discos que, digamos, a muchos de esos discos yo no los he visto nunca en forma física, digamos. Claro, se perdía mucho más. Se perdían mucho más. Entonces, ahora que, digamos, tenemos ese banco musical, es un poco más fácil ir hilvanando la tradición del rock de La Plata. Pero si quieren, vamos a la última parte de Martín y de última agregamos lo que nos parezca. Por supuesto, si tenemos en cuenta que en ese origen mítico está la cofradía, ahí hay una clave, ¿no? Que es la confluencia de estudiantes del interior que, desarraigados, acá hay otra, nuevamente vuelve lo hidropónico, desarraigados, que conviven, ¿no? En ese caso, en casonas, ¿no? Lo que podríamos denominar hoy centros culturales, o que conviven en edificios, podríamos decir que hoy uno en La Plata, por ejemplo, se da esa característica, que es una ciudad más o menos chica, pero tenés edificios llenos de estudiantes, es decir, como si fuera un gran campus toda la ciudad, ¿no? Esta ciudad racionalista, atravesada por la psicodelia, intervenida por la psicodelia, donde todos estos pibes de entre 18 años, 17, 18 años y 25 años, de extracciones muy diversas, es decir, de diferentes lugares del país, pero a su vez de diferentes, con diferentes carreras en curso, ¿viste? Capaz que tenés en un departamento viviendo uno que estudia cine, uno que estudia medicina y uno que estudia antropología, y al lado hay uno que estudia música. Y ahí hay una de las claves también del rock platense, porque eso está muy concentrado acá. Digamos, en Capital también hay muchos estudiantes, por decir una cosa, pero están más disueltos en la ciudad. Vos no vas a encontrar edificios completos llenos. Acá vas a ver que yo, donde vivía yo, edificio 47 entre 2 y 3, eran todos estudiantes, todos. ¿No? Eso es algo único, ¿no? Es un caldo de cultivo así de tráfico, de influencias y tráficos sensuales, psicodélicos. Hay un piso general que incluso lo tiene estudiante de cualquier carrera que tiene que ver con este legado de la ciudad. Y el rock platense me parece que... Yo creo que hay rock platense, por ejemplo, que no está hecho en la ciudad de La Plata, por ejemplo, no sé. Hay grupos que hoy los escucho y me suenan a rock platense, pero no son estrictamente platenses. Podemos hacer un censo de eso. Es decir que hay un rock platense, pero no es exactamente o al menos no solo es el rock producido en la ciudad, que es algo más y algo menos que eso. No voy a decir otra vez tremendo, pero muy interesante lo que dice Graciano, sobre todo esta cuestión de lo estudiantil y la concentración que hay de toda esa cuestión del conocimiento, que es incluso un poco elitista, ¿no? Porque también tiene algo de elite el rock platense. Que ahí entra un poco en la discusión de otras bandas que son menos platenses en algún punto, según alguna mirada, como Guasones, por ejemplo. Que sin embargo, si esto fuera una democracia, supongo que la banda más platense de todas, si le preguntamos a la población de La Plata, es Guasones, me parece, ¿no? La que seguramente tiene más oyentes. Sí. Y la que toca en los lugares más grandes y la que lleva la mayor cantidad de público. Más canciones sonaron en la radio y... Sí, entonces yo creo que está un poco... Me parece que la tradición o lo que diferencia a eso que llamamos... rock platense o rock de La Plata tiene que ver mucho con esa imagen que planteaba Martín del mismo departamento donde viven un estudiante de cine, una de antropología, uno de medicina y otro de derecho, ¿no? Me parece que todas estas bandas que nos gusta hilvanar como la tradición del rock platense tienen esa característica un poco ilustrada, ¿no? Como que todas tienen un trasfondo atrás interesante, denso, donde se mezclan medio intelectual, donde hay referencias a la historia, al cine, a las artes plásticas. Por eso me parece que como que Virus, Norma representan esa cuestión y que también muchas veces se traslada a escena, ¿no? Quienes hemos ido a ver primeros shows, por ejemplo, del Mató, o bandas como La Secta o Cuco, sabemos que la experiencia de ver el show en vivo es absolutamente superadora de solamente escuchar una banda tocando. ¿Por qué? Porque se proyectan cosas detrás de los músicos, porque los músicos tienen una movilidad escénica, tienen recursos que exceden estrictamente musical. Me parece que esa es como la clave más fuerte y también sí lo comunitario, que viene un poco de la cofradía y que tiene que ver con que La Plata, eso te lo dicen muchos músicos, es una ciudad para los artistas como muy buena onda, ¿no? Claro. como que la gente, como que siempre hay buena onda en lo colaborativo, digamos, en que, bueno, yo toco y vení vos y pasa música, y hay una banda que de un amigo que está buena, bueno, que venga, y no importa si una toca hardcore o si la otra toca, qué sé yo, candombe, como que eso está siempre un poco como todo bien con eso. Solidaridad musical. Sí, y bueno, también, digamos, eso ahora se ha apagado un poco, pero recordarán a ustedes como el auge de los sellos que hubo en un momento. Sí. Que todo, bueno, digamos, un poco, digamos, eso se apagó, pero era signo del nivel de colaboración que hay entre muchas bandas, ¿no? Y muchos grupos. Y también habla, capaz que para otro momento, pero hubo oleadas también de rock platense. Y recién hablabas vos de una era dorada, una de las últimas, o la última. Sí, eso podemos hablarlo para... Podemos dejarlo para otra columna. Otra, porque sí, lo estuve pensando un poco. Sí, yo creo que hay como un... Ahora salió un libro de Martín Igarzábal sobre... que se llama Más o menos bien, y que es la historia del 2004 al 2017 de lo que llamamos el indie, a nivel nacional. Claro. Y bueno, claramente el 2017 fue un año importante por la masividad, no solo del Mató, sino fundamentalmente de los Espíritus. Se popularizaron. Que se popularizaron, llenaron Islas Malvinas. Y si fuéramos Hobbes, podríamos decir que el 2017 terminó el 7 de abril de este año, cuando el Mató llenó Atenas, ¿no? Digamos, un salto cualitativo importante. Pero para mí hay como un corte en el 2012, pero eso después lo... 2012, gran año, ya lo dijimos el programa pasado. Pero después vamos a conversarlo, y también es muy interesante lo que dice Martín del rock platense hecho por fuera de La Plata, ¿no? Que eso es también tiene que un poco que ver, me parece, con esa generación, la generación de los primeros 2000. Hay mucha gente en Buenos Aires que cree que todas las bandas del Aptra son de La Plata, por ejemplo. Claro. Porque, bueno, tienen una línea estética y, bueno, sabemos que hay bandas del sur, hay bandas de la Ciudad de Buenos Aires, hay bandas del conurbano. Y, bueno, hay gente que cree que, no sé, Bestia Bebé o Las Ligas Menores son bandas de La Plata. Sí, y eso, bueno, habla un poco de desinformación, sí, pero también de que hay algo en común, ¿no? Y que hay bandas del rock de La Plata que han marcado una línea estética. Así que, bueno, esas son otras aristas a explorar durante el año. Lucho, espectacular. Esta primera... Gran comienzo, Luciano. Primer capítulo de la season rock platense, la temporada rock platense. Te despedimos y te invitamos a que presentes la próxima canción. Sí, ¿qué cuál es? Entra en movimiento de Virus. Ah, sí, entra en movimiento. Una de mis preferidas de Virus, que es una declaración de principios absoluta de Federico Moura y de Virus, por consiguiente, de su disco tal vez menos escuchado, porque bueno, tiene algunos problemas de sonido el disco, que se llama Recrudece y salió en el año 82, Entra en Movimiento. Thank you.

dos varones, dos periodistas, radio y TV, antikirchnerismo enfermo, cordobeses. Ya lo saqué. Toman Fernet. De historia dudosa, oportunista y traidora el viejo. De repentina y de celebrada fama el joven. Son los Moyano. ¿No? No son antikirchneristas enfermos. No son cordobeses, no, aunque toman Fernet. Me quedaba ese hilo ahí. Bueno, ¿de quién estamos hablando, Tristán? Estamos hablando de Alfredo y Diego Leuco, más conocidos como... ¡Qué los, bronca! ¡Qué los bronca! Leuco, ¡los Leuco! De son nombre, como uno. Son uno. Es un monstruo de dos cabezas, los Leuco. Losle es un uno que ahora hace pocos meses se separaron, pero en realidad son Alfredo y Diego, como podrán esperar, Leukovics. Y no Leuco. Como toda la gente que tiene apellido complejo, se lo acorta a algo más simple. Uh-huh. Como Kisi. Leuco. ¿No? Kisi, no sé. Complejo y posiblemente prejuiciado por la gente. Sí, sí, seguro. Bueno, al padre de estos dos personajes, de este monstruo, le gusta presentarse como apenas un periodista. Cordobeses judíos, por si queda alguna duda. De 63 y 28 este años. Este no es un programa antisemita. Claro, no, que quede claro. Que aclaremos. Quede claro. Vamos a ver varios amigos, etcétera. Después de la columna. Después de. El Leuco hijo tiene nuestra edad. Eso es un dato clave. Es como nosotros. ¿Será la edad de ustedes? Bueno, sí, nosotros. La gente joven de este programa. Vos eras como Leuco padre. Alfredo Leuco, el padre, el origen de todo, tiene una muy larga historia. Es el gran representante de una camada importante de ex militantes de la izquierda que traicionaron la causa. Está lleno de eso en la política y en el periodismo argentino. Ex-PC. El PC no da para que Mariano Dubín lo trate como... Sí. Como algo específico, pero dejó un quilombo en la Argentina. No. Hizo un quilombo, sobre todo de gente descerebrada. ¿Por qué son tan de derecha los ex-PC? No, les cagó la cabeza. Hay ciertos rumores respecto a su posición en relación a la lucha armada, que él desmiente categóricamente, dice que nunca estuvo de acuerdo con la lucha armada. Es dudoso, pero lo del PC es seguro. Lo del PC es seguro. Lo que es dudoso militó es... en el PC... Sí, que el PC seguro. El paso por Montoneros, eso sí, es dudoso. Sí. Pero... todo el mundo se quiere desprender. Pasa de Montoneros era como decir, tengo una cuenta de Spotify. Claro. O sea, todos tenemos una cuenta de Spotify. Tengo 25 años, es Montonero. Sí, claro. Tenemos, hay también ciertos rumores que dicen que durante los años 80 estaba muy pesado con conseguir guita del movimiento Todo por la Patria de Gorriarán Merlo para viajar a Nicaragua a ser parte de la revolución sandinista, señores. Ah, era un comprometido. Esto es un dato, ¿eh? Era un comprometido. Certero, hay fuentes. Hay fuentes que dicen que estaba muy denso. O sea, era eso. No es, che, ¿saben que Leuco quería ir a la...? No, Leuco estaba muy denso con conseguir guita y un pasaje para irse a militar la Revolución Sandinista. O sea que podemos decir que una característica que tiene es que es un denso. Sí. Fue un denso y lo sigue siendo. En los 90 también fue menemista, como tantos ex-PC. Y en comienzo del kirchnerismo, totalmente fanático de Néstor Kirchner. No, hermoso. De cuyo gobierno dijo cosas como, es el mejor que haya visto jamás. Creo que, claro, aparte de toda la historia, está hablando mejor que el gobierno de Lenin, antes de la NEP. Mejor pero, fue el de Néstor Kirchner. Pero en 2007, después de un escándalo público que hubo, salió a la luz que pedía más pauta oficial para hablar todavía un poco mejor de Néstor Kirchner. Viste que la soga de la pauta es larga. Sí. Sí, ahí se pudrió y se enojó. Y ahí dijo, chao, esto se va a la mierda, ahora soy anti-K. Un día después de esto... publicó una columna a la cual llamó Ni Menem se atrevió a tanto. Nah, o sea, panqueque le queda chico. No, ya tenía bronca, me estoy agarrando una rabieta. Leuco padre es un monumento al oportunismo y esta anécdota que le voy a contar es impresionante y retrata fielmente a este energúmeno periodista argentino. Atención, ubiquémonos, 2013... Menos de una semana, iniciaba el kirchnerismo, iniciaban los juicios a genocidas de la dictadura militar. Menos de una semana después de la condena y encarcelamiento del general Luciano Benjamín Menéndez, Un leuco de todavía reciente conversión kirchnerista publicó una nota impresionante en Página 12, una contratapa, que se tituló, atención, La noche en que casi lo mato a Menéndez. En la columna, Leuco cuenta algo que dice no haber contado nunca en público hasta ese momento. ¿A quién? Para que me empiezo. Ordena las ideas. Tranquilo. Ordena fuerte, ya sabemos. Estoy como conmocionado. Leuco era colimba y cumplía tareas en la casa de Luciano Benjamín Menéndez a sus 20 años. Él odiaba a Menéndez porque le atribuía la responsabilidad de haber chupado a algunos compañeros del PC en Córdoba. Una noche, cuenta Leuco, a las 3 de la mañana lo tuvo a Menéndez a 3 metros, borracho, de espaldas, y Leuco con su fal en posición apuntándole a la cabeza. Y después dice que no tuvo nada que ver con la lucha armada. No, era colimba, estaba haciendo... Ah, era colimba. Pensó 2 segundos en matarlo, bajó el rifle. La nota cierra así. Abrimos comillas. No hay otro lugar para Menéndez que la cárcel. Y lo digo yo, que ese día le perdoné la vida y me perdoné la vida. No, Leuco. ¡Tremendo! No puede ser. Leuco de esa gente que cree que es el centro del universo. Sí. Todo gira alrededor de él. Sí, de hecho, la siguiente historia también refleja un poco esa idea, que tiene que ver con la relación que tiene con el cardenal Bergoglio, el actual Papa Francisco. Es increíble. Se convierte y se desconvierte con facilidad como una persona que es parte de este programa. Nivel de oportunidad. Bueno, nada que ver, no me compares con Leuco, la rep. Hay una cosa ahí también. Nunca milité en hijo ahí. Nunca milité en el PC. Que mejor. Prefiero ser. Bueno, pero lo que sucedió fue que cuando el cardenal Bergoglio se convirtió en el Papa Francisco, a Leuco le explotó la cabeza porque no podía contener tanta contradicción. Se recontra emocionó con Francisco, habló programas enteros del Papa Francisco y hasta le mandó una carta abierta felicitándolo y asegurándole lo mucho que lo necesitábamos los argentinos y argentinas para terminar con la tiranía y encontrar la paz. Fue la primera ola del papismo argentino. Sí, lo comparó con Belgrano, San Martín, Perón, Evita, Ilia, Irigoyen. No, tremendo, demencial. Y el Papa lo llamó por teléfono al celular. No. Él no lo atendió. ¿Qué? Y entonces el Papa le dejó un mensaje. No llegó a atender. Le dejó un mensaje de voz el Papa. Qué grande el Papa. Pero después habló con el Papa. Sí, buena charla. Pero la carta era... él hablaba... Y... Oiga. Cayó el celular. Revoleaste tu celular de una manera. Tremendo, tremendo. Escandalosa. Se me escapó. Pero te picó. No se acordó de alguien que se le soltaba el celular y lo avanzaba. ¿Te mordió? Perdón. Tengo la mano muy transpirada. El celular es de Tristán. Sí. A ver. Está vivo. La carta de Leuco al Papa Francisco decía algo así como... Lo respetamos un montón, pero no puede seguir recibiendo a Cristina Fernández de Kirchner porque eso le hace mal al pueblo. Sí. Y él opinando sobre la agenda del Papa. Era una tremenda lameboteada, pero con la cuestión de que él no podía entender cómo la recibía Cristina, que eso era una cosa que le dañaba su imagen, dañaba al pueblo argentino, etcétera, etcétera. Que Cristina, al revés de él, en la primera ola se mantuvo al margen, se subió en la segunda ola. Del bergoglismo. Sí. Y siempre más callada. Para mí lo genial de todas las historias es que aparte el tipo es judío. Bueno. ¿Por qué no lo dejen que se deje hablar del Papa un poco? Hay que ver. Si no tiene relación... El judaísmo no es solo una religión, Tristán. Pero no, pero es una religión. Bueno, que pero se profesa, puede ser judío y no religioso. Pero no tiene una relación, no es cristiano, no es católico, no tiene una relación con el Papa más que una figura política. Y pero como figura eso. Pero él lo ama, lo comparó con Ilia, Irigoyen, Perón, Evita, Belgrano y San Martín. Todos esos. Tenemos una lista de con quién trabajó Leuco, que lo describe de cabo a rabo. Sin repetir ni soplar. Majul, Longobardi, Grondona, Grania y Fernando Bravo. No. Fueron sus referentes, sus empleadores, fue columnista de todos ellos y ahora se independizó. Tiene 2 premios Conex al mérito periodístico, el último en 2017. No, qué vergüenza el periodismo argentino. Es una vergüenza. Vergüenza. Es una vergüenza. No, me da una bronca bárbara. Me acuerdo de un programa donde que hablamos cuando le decíamos la muerte a Fernando Iglesias, que lo invitaron a Fernando Iglesias a debatir junto a Julio Bárbaro. Sí, programón. Y que la conclusión que sacaban ellos dos cuando tenían el programa Padre e Hijo era, los dos tienen posiciones enfrentadas y sin embargo lo que podemos sacar como moraleja es que los dos la odian a Cristina. Sí, que ninguno votará a Cristina Kirchner, fue la conclusión. Bueno, es la conclusión que sacan de todo. ¿Qué? Es la conclusión encima, que Julio sacan Bárbaro, de todo. Que, bueno, es lo que es, un conservador peronista de derecha. Lo dio vuelta como una media. Obviamente a Fernando Iglesias le decía, tu pensamiento no lo puede seguir nadie porque sos la antipolítica, sos la élite, sos... Sí. Y la conclusión fue de Diego Leuco. Bueno, lo que podemos sacar acá es que los dos, desde posiciones diferentes, la odian a Cristina. Oh. Desde hace unos años, Leuco Padre conduce Le Doy Mi Palabra. Inventó la mierda de los Leuco con Diego, su hijo. Del que ahora vamos a hablar. Programa que igualmente, gracias a Dios y la Virgen, no se pasa más, lo cual no significa que no haya Changuito. No se haya desdoblado en dos. En un programa de Diego y en un programa de Alfredo, que según nos tiraba un dato fresco el señor Luciano Laitó, termina el programa de Alfredo Leuco con él mismo mirando una imagen proyectada de su rostro gigante y reflexionando. De vuelta, le falta el giro copernicano, sí, a Leuco. Favor, basta. Pero en este deseo 2x1, que en el que estamos en el día de la fecha, también le estamos diciendo la muerte al hijo. Sí. No sí. Es que zafa de esto. Que es un gil de goma. Que bueno, es más joven, como decíamos, y también más boludo. Fíjese, tenemos algunos datos. Hay datos. Le gusta el rock. No. Le gusta el rock, le gustan las motos. Dice que entre la moto y la novia... Él elige a la moto. No. Como cualquier tincho idiota. No le gusta viajar. Y lo reveló cuando una periodista le preguntó si prefería recorrer el mundo o tener unos abdominales muy marcados. No. No solo eligió la moto frente a su novia, sino que eligió los abdominales. Sí. O sea, es lo que el estereotipo dice es un tincho. El año pasado se le cayó una pesa en el pie y se lo quebró. No, basta, porque estoy alcanzando unos niveles de odio... La idea. La barrita del odio está elevada. Hay más datos. Ahí. Diego Leuco usa anteojos. ¿No? Sí. No los necesita. No tiene problema de vista. No tiene problemas. Los usa para cancherear. Los usa como un accesorio. Ay, por favor, es un idiota. Porque son una marca de estilo. Se independizó de su padre y le hicieron un programa en TN que se llama Ya Somos Grandes. Tiene 28 años. Otras cosas que me molestan de los Leuco. En su programa, cuando se refería el padre al hijo, le decía changuito. Se tomaban un fernet. Los cordobeses. Sí, y eso es lo que me revienta de Leuco, que quiere pintar con un barniz cordobés pueblerino. Y sí, un discurso sí. Berreta. Y le parece que haciéndose el cordobés cae más simpático y es un imbécil. Me parece que acumulamos una buena cantidad de odio para sí, que suceda sí, estamos por lo explotar. Que tiene que suceder. A ver. Permítame la palabra, Alfredo, Diego, con permiso. Denme su palabra, la necesito por un rato. Estás hablando como Leuco cuando escribe sus cartas abiertas. Porque ya está, porque no se puede ser tan forros. Los dos, sí. Sepan algo, antes de dejar de ser. Son dos periodistas, cada uno a su manera, completamente horribles y con una capacidad verdaderamente especial para combinarse y ser todavía peores. Traición espantosa, obsecuencia animal, de cerebro sistemático. Uno consciente, el viejo. Otro inconsciente, el pibe. Los dos igual de culpables. Cuídate, changuito. Dale, decíselo, Alfredo. Chau, pa. Ahí va. Ya está la muerte y ustedes dos, chau. Changuito. Es uno de los deseos de muerte que más satisfacciones me trajo. Sí, venimos bien, venimos arriba. Entre porque... Fernando Iglesias... Sí, sí. Genéricamente hay que decirle la muerte al periodismo nacional. Sí, yo no, creo que cada representante, yo siento una electricidad en el cuerpo, estoy como excitado. La cacería de periodistas que no ocurrió durante el kirchnerismo tiene que ocurrir cuando un gobierno popular vuelva a la Argentina y no te digo matar, pero sí, matar. No, plantel. No estoy diciendo matar, pero quizás matar. Pero quizás matarlos sí, en un paradón. Claro. Seguro más que hacer un afiche amenazando de muerte. Como pasó en su momento. Y además, no hay nada, no hay nada que despierte más odio que el panquequismo. El sí. panquequismo es algo que la incoherencia ha demostrado que puede ser. Encima está lleno de esos casos. Y lo berreta, por favor, por favor. Vamos a escuchar una última canción y hacer un bloque corto. Me parece ya, perfecto. Ya, porque aparte tenemos que escuchar a Norma, como bien anunció nuestro columnista Luciano Laito, con Comidita, que es el primer lanzamiento de Norma, en formato trío y con todavía Pablo Coscarelli en batería y el señor Nono como bajista. Ya dijimos que Norma vuelve el 11 de mayo en Pura Vida. Vamos con Comidita de Norma y volvemos con el bloque corto. Supe que McDonald's vendía lombrices, hamburguesas, lombrices. Hoy supe que McDonald's vendía lombrices, hamburguesas, lombrices. Me gusta cantar contra McDonald's, sí. Es porque en una época me gustaba, en una época me gustaba, en una época me gustaba. Pero cuando me enteré que casi hace muchos con lombrices, solo como las papas fritas, aunque con bastante asco también. De todos modos, las lombrices tienen un gusto especial, no saben del todo mal. ¿Se ve la salsita? ¿La comidita? No, sé lo que es, lo vamos a decir. La bandera americana, la bandera americana, la bandera americana, la bandera americana, la bandera americana, la Tercer Mont. Osado, pero no tanto. Bueno, llegó el momento de la despedida de esta emisión número 224 de Le Tercer Monde y tenemos, como siempre, bajo la égida de Baby I Love You, de Los Ramones, el momento del brindis. Fuiste hablando como Graciano. Tenemos... Porque me contagió su espíritu radial. Tenemos muchos comentarios en nuestras redes sociales, sí. Sumándose... al pedido de muerte y al deseo de esta gente que agradecemos, que los banquen, ah, que nos pensé banquen que a nosotros. Ibas a por ahí tirar alguno. No. Querías comentarlo. No, no quería comentarlo. Perfecto. Hay gente que dijo cosas que no van a salir al aire. Perfecto. Bueno, hay que brindar. ¿Tienen alguna...? Ay. Volvemos a repetir para los y las distraídas que este programa se repite los días sábados, sí. De 20 a 22 por esta misma emisora. Yo voy a brindar por Miguel Díaz-Canel. Por el nombre. No, cualquier cosa. Miguel Díaz-Canel. Miguel Rol de Canel. El nuevo presidente de la República Socialista de Cuba. El delfín de Raúl Castro. Y yo voy a brindar. Uy, mirá cómo se... adelantó cualquier problema que pueda surgir. Yo voy a brindar. No, nada, no. Termina la frase. No, no, ya está, ya está. Ya está, ya está. Que viva la revolución. Que viva la revolución, etcétera, etcétera. Hasta yo la victoria siempre. Norma. Uy, Tristán. Yo quiero comprar la entrada. Mordiste el polvo. No solo me quedo con poco, sino que dijo el brindis que yo querría que se me hubiera ocurrido a mí, no se me hubiera ocurrido. Voy a brindar. Estoy pensando como Alfredo Leuco. El programa pasado con Esmeralda Mitre. Sí, sí. Mucha empatía. Te posicionas con los personajes que aparecen en... ¿Querés que proyectemos tu imagen radio y vos la mirás? O sea, mirás tu propia imagen. Por favor. Cuídate, por changuito. Gracias. Tómate, Tómate este Ferné. Voy a brindar por los autores, intelectuales y materiales del robo del siglo. Y porque la historia hubiera sido distinta. Y no sé si estoy conjugando bien, pero porque me hubiera gustado que haya salido todo bien. ¿Qué? El señor Diego Leuco estuvo en la tercer mon. La puta madre. Me hubiese... O sea, se robaron mucha de plata, no es que les salió tan bueno, mal. Bueno, pero se comieron unos cuantos. Bueno, vamos a empezar a despedirnos. Si quieren decir algo más, este es el momento. Sí, queremos agradecer a nuestro... Uy, se me fue, se me fue. Se me fue. Están esmerileando. ¿Cómo se llama? El operador. Diga Leuca. Guido Rusconi, nuestro productor en peso, Anita Lorenzi, el columnista del día de hoy fue el señor Luciano Laito. Y aquí en el piso estuvimos Patti Mayonis, Tristan Basile y Carlos Manuel Mendizábal. Este fue el tercer mon y nos volvemos a escuchar el sábado de 20 a 22 y el jueves en vivo por Radionauta, también de 20 a 22. Chau. Chau. Leo la revista, leo los libros por la mitad. Busco la frase que me duela más. Busco la forma que me haga feliz. En el texto enemigo la voy a encontrar. Donde la puse la quiero leer. Que fue mía alguna vez. Quiero que sea en mí tan popular que no recuerde cómo la encontré. Enemigo de mí.